Yo no sé en qué estará pensando José López, detenido después de haber sido encontrado tratando de meter bolsos con 8 millones y medio de dólares a un convento de General Rodríguez, además munido de un arma, parecía como una especie de mini fusil. Yo no sé en qué estará pensando José López hoy, pero voy a tratar de contarles qué es lo que me pasa por la cabeza a mí después de ver estas imágenes que parecen salidas de una verdadera pesadilla. Y digo esto porque si yo fuera el editor de un medio de comunicación opositor, que muchas veces usé ese medio monopólico para destrozar las políticas públicas del kirchnerismo o a sus figuras más renombradas. Si yo fuera, les decía, el editor de un diario o de un grupo comunicacional monopólico y quisiera hacer daño al kirchnerismo, entonces soy capaz de publicar que tiene cuentas en el exterior el hijo de la expresidenta, o soy capaz de publicar también, ¿por qué no?, que Axel Kicillof, el ministro de Economía, cobraba millonadas de YPF, además de ser ministro. Es decir, yo que durante un largo tiempo, como editor de ese diario del grupo monopólico, tuve que valerme de la mentira para poder castigar a los funcionarios y las políticas públicas del kirchnerismo, hoy me estaría haciendo una panzada. Porque todas esas mentiras trocaron en un hecho increíble, donde el exsecretario de Obra Pública, dependiente de Julio Devido, ministro de Planificación Federal, de los gobiernos kirchneristas, aparece en una situación que si la hubiesen querido inventar, alguien hubiera dicho, y con razón, es imposible, no se puede ser ni tan degenerado, ni tan corrupto, como lo que hoy estamos viendo desde las pantallas de ese mismo grupo monopólico, ¿no? Pero habrá que asumir que esta vez no están inventando nada, ¿eh? A lo sumo opinan y analizan con el grado de antikirchnerismo furioso que les conocemos, pero la base está. Y la base es este comportamiento, y yo no sé cómo definirlo, porque uno quiere que los corruptos vayan a la cárcel, pero hay varios tipos de corrupción. Yo creo que la más grave es la corrupción que envuelve a aquellos funcionarios que integran un proyecto nacional y popular. Porque yo no espero nada de Mauricio Macri y de sus funcionarios en términos de transparencia. No espero absolutamente nada. No convalido sus políticas neoliberales. Sé que han sido beneficiados con contratos públicos del Estado durante décadas. Sé que sus políticas están diseñadas desde el Departamento de Estado y desde la concentración de la riqueza en la Argentina. Son los dueños del país que ahora hoy están en la Casa Rosada. De eso yo no espero nada. ¿A alguien sorprendería que haya 1, 2, 3, 4, 50 miembros en el gobierno de Macri? Yo calculo que no. Pero lo que José López ha hecho con la sociedad que acompañó las políticas públicas de los últimos 12 años y medio es una puñalada en el corazón. Porque ha dado verosimilitud a todas las infamias que durante años personajes como Elisa Carrió y tantos otros han difuminado para tratar de romper y aislar la potencia política del kirchnerismo de las mayorías necesarias para que estas políticas se pudieran aplicar y pudieran beneficiar a amplios sectores de la sociedad argentina. Lo han hecho durante años y lo han conseguido. Lo han hecho y lo han conseguido porque alguien que fue secretario de Estado aparece envuelto en una saga que ni Jorge Asís pudo describir en su inmensa corrupción desembozada, infraganti. Imaginemos a alguien 5 de la mañana arrojando bolsos por arriba del muro de un convento, armado a su vez con un fusil. No era un concejal, no era un militante tardío, era un secretario de Estado. El secretario de Estado que manejó la obra pública junto a Julio De Vido en todos estos años. Y quiero hacer esta diferencia, porque conozco a centenares de pibes, miles podríamos decir, que después de la crisis de representación política del 2001, volvieron a creer en la política, por las políticas públicas que impulsó primero Néstor y después Cristina. Y que hoy ante estas escenas horribles, pueden estar dudando sobre si la política es el instrumento de transformación de la sociedad o en realidad es una cueva de ladrones, como nosotros pensábamos en el 2001. Esto que le hizo José López a la política emancipatoria de los últimos años, a la revalorización de la política en su conjunto, es de una gravedad inusitada. Comparto con Carlos Heller cuando decía, a los corruptos la cárcel. Es obvio que hay multitudes de kirchneristas que no han tocado un billete, un peso, así como hay muchos funcionarios, la gran mayoría de ellos, que han entrado a la función pública y se fueron de la función pública sin haberse enriquecido. Y muchos de ellos son jóvenes. Recordábamos también cuando el actual presidente de la bancada de diputados de Frente para la Victoria rechazó una coima de 20 millones de dólares, no solamente la rechazó, sino que filmó esa oferta que le hacía la empresa del Ancient Ticket, la llevó a la justicia y logró condena. Porque el kirchnerismo también es recalde. El padre y el hijo, que fueron los dos que rechazaron la coima. Pero claro, ante esta situación de un tal López, un gran desconocido para la gran mayoría de la gente, que aparece involucrado en una escena casi, yo diría, de pornografía política. ¿Qué se puede hacer? Se entusiasman en el piso de TN diciendo que esto definitivamente saca de la cancha de la política al kirchnerismo. ¿Y a dónde los van a poner? Porque se equivocan aquellos que resumen al kirchnerismo en José López y sus valijas, para enamorar, para cautivar una sociedad durante 12 años y medio, hubo más cosas, hubo otras cosas, cosas reivindicables, cosas que transformaron la sociedad en un sentido positivo, porque esas políticas públicas nos explican a partir de la corrupción. Pero hay que decirlo con todas las letras, también hubo corrupción. Y esa corrupción está claramente enfocada. No es del conjunto. Es una corriente muy activa que le da lo mismo militar un proyecto de transformación político o hacer negocios. Es igual. O que en realidad formaban parte de ese proyecto político para robar. Va a ser muy difícil, de acá en más, volver a convencer a los pibes de que en la democracia es la política la que construye una sociedad mejor, va a ser muy difícil. Y esto más allá de la envergadura, la difusión y todo el folletín que van a desarrollar de acá a meses con este escándalo, tiene que ver también con una discusión no saldada, que si la política tiene funcionarios para que sirvan a la gente o funcionarios que se sirven de la gente. Y yo creo que López se sirvió de la gente y que el lugar donde tiene que estar es preso. Preso por lo que vimos, por lo que estamos viendo, pero por sobre todas las cosas, por quebrar un valor que fue el que permitió la transformación de los últimos años y el que permitió que miles de pibes volvieran a creer que esto valía la pena. A este panorama desolador contribuye López y sus mandantes, a este panorama desolador, a este panorama democrático desolador, contribuyó José López y los que robaron con él. ¿Hay alguna salida para el kirchnerismo después de esto? Yo creo que sí. Pero tiene que dejar el lastre. Quizá antes no se pudo, quizá hubo temor, quizá hubo extorsión. No se sabe. Yo recuerdo cuando Randazzo llegó al Ministerio de Transporte, una decisión de Cristina Fernández de Kirchner, que le sacó a Julio De Vido el Ministerio de Transporte. Y automáticamente detectó, por ejemplo, negocios con la SUBE, una empresa inglesa que no tenía nada que hacer ahí en el medio, pero que cobraba millones de dólares. Y Randazzo fue capaz de cortar ese negocio. Y fue capaz de cortar ese negocio porque Cristina lo apoyó. Creo que Cristina se quedó corta. Creo que tendría que haber avanzado más. Porque, insisto, los proyectos nacionales, populares, democráticos, progresistas, no se tienen por qué llevar de a patadas, ni con la transparencia, ni con el cuidado de los fondos públicos. Porque no es buena escuela la corrupción. Y porque es mentira que la corrupción democratice absolutamente nada. La corrupción lo único que hace es, en este caso, profundizar esa inmensa grieta que trabajan los medios monopólicos y la derecha de este país para que la expresión más cabal y honesta de transformación que se dio en los últimos años y que convocó a millares de pibes a la política sea de alguna manera la clave para entender el futuro y no simplemente la mascarada para que algunos vivos se llenen el bolsillo. Seguramente vamos a ver en estos días y cada día que pase que no hay nada más importante en la Argentina que los 8 millones y medio de dólares que este tránfuga de López se llevaba ya saber a dónde, y sin quitarle gravedad al tema, porque realmente grave, porque vuelvo a insistir, los funcionarios son servidores públicos y no gente que se sirve del pueblo. En el medio de ese vendaval y de ese folletín infecto al que le han dado guión, acción y protagonistas, funcionarios kirchneristas como López, se van a robar el país por otro lado. Va a aparecer el blanqueo, esa amnistía con premio, para tipos que realmente se robaron la plata de los argentinos en todos estos años. Flaco favor le hizo López y su corrupción, y su jefe, a la República Argentina, que hoy está a merced de un proyecto neoliberal que la va a volver a empobrecer, que va a volver a mandar al tacho un montón de gente, y que con estas pantomimas y con estas escenas de delincuentes, lo único que han servido y para lo que sirven es para dar una tapadera, mientras millones de argentinos hoy se debaten entre llegar a fin de mes o no, entre poder pagar las cuentas o no, Y mientras la corrupción del macrismo se pavonea por el Congreso de la Nación como si fuera un proyecto de ley ómnibus reparando a los jubilados. No, señores. Es la institucionalización del robo. Pero no me quiero ocupar de eso, porque de eso me ocupo todos los días. Hoy quería simplemente hablar de un tal López. Y poner en la juventud toda la esperanza, porque son ustedes la salida. Porque hay políticos corrompidos. Porque hay políticos que se llenan la boca hablando de justicia, de igualdad. Muchos de liberación. Y son la manzana podrida del sistema. Y la manzana podrida de ese proyecto emancipador. Son ustedes, los jóvenes, los que tienen que empezar a construir otra herramienta. Se tienen que convencer también de que ustedes pueden. Y de que puede haber una política que no sea exclusivamente la política de la patota, del afano, como algunos todavía creen. Y no es lo mismo, en base a las prácticas, ser funcionario de un gobierno que de otro. Yo lo que creo es que López hoy puso al kirchnerismo en una encrucijada. Y no en una encrucijada cualquiera. Yo creo que la corrupción no democratiza nada y que la transparencia es el pacto básico para aquellos políticos y políticas que se decidan dar el paso al frente y hacer de este país un país mejor. No necesitamos ni los López, ni los Devido para que este país sea mejor. Basta con las multitudes y basta con aquellos liderazgos que crean que es la juventud la que va a salvar este país y no estos crápulas que deberían jubilarse de afanar. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros...